tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno, su podcast, ahora sí, semanal, con recomendaciones en relativa al béisbol de grandes ligas, noticias y todo lo que tiene que ver con el mundo de la pelota. Hoy es 24 de marzo de 2017, mi nombre es Ángel Gómez y le doy, como siempre, es muy grato darle la bienvenida a mi compañero y amigo León Eskenazi. Saludos a todos, gracias por estar aquí contactándonos en esta tertulia que hacemos el amigo Ángel y mi persona sobre lo acontecido recientemente en el béisbol del norte y en lo que va a ser la temporada del 2017 con algunas novedades, algunos comentarios, pronósticos, si se quiere dar algo que generalmente en el béisbol nunca se cumple, pero siempre es normal que todos los comentaristas acerca de béisbol den sus opiniones. Sí, señor. Yo creo que lo más correcto sería arrancar pues con lo más reciente que ocurrió, que fue la final del clásico, clásico mundial. Llegaron a la final los equipos de Puerto Rico y de Estados Unidos. Yo debo confesar que le iba al equipo de Puerto Rico. Me gustó mucho lo que vi de ese equipo, con qué ganas estaba jugando la pelota. Ese teamwork que establecieron alrededor de Yadier Molina y alrededor de hacer esa cuestión simbólica de todos pintarse el pelo amarillo, exceptuando Carlos Beltrán, que como no tiene pelo se pintó la barba. Y bueno, y aparte de eso, pues, cómo le ponía a cada jugada, ¿no? Con qué ganas jugaban, el buen béisbol defensivo, sobre todo, que habían jugado tanto Lindor como Correa como Javier Báez. Me hubiera gustado pues que hubiera ganado el equipo de Puerto Rico, pero bueno, se encontraron con Marcos Stroman intraficable, León. Así es, de por sí el Clásico Mundial fue un éxito a nivel de, en general, tuvo una asistencia que superó el millón de personas en todos los, si sumamos la asistencia a todos los partidos que se efectuaron. Además de eso, el rating en los medios subió un 37% por encima del rating que tuvo en el clásico en el año 2013. Así que no hay que ponerle dudas de que esta serie desaparece, esta serie va a continuar. Este clásico mundial tendremos la versión en el año 2021 nuevamente. Nosotros los venezolanos esperamos tener mejor suerte en este tipo de competencia. Creo que lo más importante es venir bien preparado, y esa es la parte que cuesta más, como habíamos comentado en nuestro programa anterior, que fue nuestro primer programa del año 2017. Concluimos de que uno de los factores más en contra para poder tener un buen éxito de un equipo es llegar bien preparado durante el mes de marzo, que son meses donde la mayoría de los peloteros de nombre, los peloteros capaces de cargar con el equipo, no están en sus mejores condiciones físicas, y esa es la parte que repercute. Indudablemente todos los equipos están pasando por el mismo sistema, y es cuestión de saber prepararse mejor. Creo que los puertorriqueños, los americanos, los norteamericanos, los mismos colombianos, de alguna manera, presentaron mejores desempeños en promedio de todos sus jugadores, y nos dieron un mejor espectáculo que el que dio Venezuela generalmente en todos los juegos. Venezuela no tuvo un picheo demasiado pobre, pareció un picheo de la época de cuando jugaba los equipos amateur, me recuerdo, la época de Alfonso Collazo y cosas así. Esa es la impresión que yo tenía cuando veía el equipo de Venezuela. Grandes figuras, pero con un picheo demasiado, con un desempeño demasiado pobre. Ojalá no se repita eso, ojalá tengan la suerte de ir mejor preparados para dar un mejor espectáculo. Ya quién gana, quién pierde, ya eso es cuestión de suerte. Honestamente, todos los equipos fueron muy bien preparados. Es un juego nada más que tienes que ganar, no es una serie a 5 juegos o a 7 juegos como estamos acostumbrados a disfrutar, y entonces todo se traduce a un solo cotejo por cada cada encuentro es ganar, y si no, prácticamente está fuera. Entonces, esa es la forma yo de ver lo que fue este clásico. En general, los equipos de Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, siempre dieron un buen espectáculo, nunca dieron la cómica, simplemente a algunos les salió bien, a otros no les salió bien, y cosas del juego, no podemos culpar a nadie en ese asunto. Yo me divertí, lástima que el horario para los venezolanos, el horario no fue el más adecuado, porque eran los juegos, todos los juegos empezaban o en la madrugada, o levantándote en la mañana a las 6 de la mañana, o empezaban después de las 9 de la noche, la mayoría a las 10 y a las 11 de la noche. Así que no era el mejor horario para el fanático de béisbol, pero se hizo todo lo posible, nos divertimos, disfrutamos de ver esas selecciones de béisbol que nos encantan, como cuando uno ve una selección de un mundial de fútbol, que ves a todas tus estrellas juntas. Ese es el placer que da de poder enfrentar uno que otro equipo. Así que ojalá que tengamos mejor suerte el equipo de Venezuela de la próxima oportunidad, y ya es cuestión de disfrutar el béisbol. Ese es mi mejor mensaje para este tipo de clásicos. Sí, y pensando en lo que tú estabas diciendo ahorita, mira, a mí no me extrañaría de que ahora que ganó Estados Unidos, que no había ganado nunca, y dado que hubo ese éxito de taquilla, y que también MLB Network, que era la que estaba transmitiendo los partidos por televisión, tengo entendido que también tuvo audiencias récord, mucho más de lo que estaban esperando. Visto todo esto, yo creo que para el próximo clásico, ahí sí se van a notar muchas más estrellas estadounidenses. No me extrañaría ver a Harper, ver a Trout, ver a Kershaw, ver a Scherzer, ver a Kimbrel, ver a toda esa gente diciendo presente, porque... Bueno, en cuatro años habrán también nuevos nombres. Sí. En cuatro años probablemente tendremos a un Gleyber Torres, tendremos a un Benintendi, tendremos a peloteros de la talla de... bueno, los prospectos que están ahorita, como se dice, en sus 20 años, 21 años de edad, que no conocemos a todos, pero probablemente dentro de 4 años ya van a ser un nombre importante y muy reconocidos desde que son desde su debut. Eso que llaman los peloteros que firman en sus primeros drafts, sí, en las primeras rondas de draft. Sí. Muchos de esos peloteros, por lo menos siempre unos 6 o 7 peloteros van a estar presentes para el Mundial del 2021. Sí, en general, pues no hablemos de nombre, pero yo creo que en general muchos peloteros que estaban pasando al clásico porque les parecía algo que no era importante, ahorita van a cambiar de actitud. Y otra de las cosas claro, es vamos, que... Vamos a hacer, sí, déjame ser claro, o sea, los fanáticos del equipo de USA, por supuesto, les salió bien porque el equipo llegó campeón, pero estoy seguro de que hace un mes ellos hubiesen preferido que en vez de abrir un juego Rourke o abrirlo Stroman, que lo hubiese abierto Bumgarner o Kershaw o Kluber, por dar 3 nombres. Sí. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que vamos, ¿verdad? Sí. Exacto. Claro. Exacto. Eso es lo que se desea, pues. Eso, que el exacto. equipo vaya con los mejores jugadores de la temporada anterior, los que mejor resultado tuvieron, los mejores nombres. Sí. Siempre que estén, por supuesto, que estén en buena condición física. Sí, sí. Que en el caso, y vuelvo al caso de Venezuela, yo no dudo de que Venezuela llevó los mejores hombres, pero no así en el pitcheo. Hubo pitchers que se quedaron pendientes de jugar en el clásico. El único pitcher de cartel que teníamos realmente era Félix Hernández, que yo creo que cumplió, sobre todo en su última salida. Pero bueno, ya eso es historia. El hecho es que el clásico llegó para quedarse. Yo tenía mis dudas, pero ya después de ver el éxito de taquilla, y que este año, por cierto, no regalaron entradas. Yo estaba oyendo una entrevista en estos días por radio con el abogado Arturo Marcano, que él es especialista en deporte, y él decía que en los clásicos anteriores se veía mucha gente en los estadios porque regalaban la entrada. Tú de repente ibas a un mall, ibas a una tienda de deporte, y entonces te regalaban entradas para el juego del día. Y eso no fue así esta vez. Esta vez la gente pagó su entrada. Entonces, esos 900 y pico, que si le metemos los juegos de la fase previa, que si lo que jugaron en Panamá y tal, llegamos al 1,000,000 de personas, eso fue pagando entrada, León. Sí. Sí, señor. Interesante saber eso. Sí. Bueno, mira, pasamos la página, entonces ya tenemos que empezarnos a meter con la temporada, porque ya este fin de semana, no, el otro, ya estamos arrancando las hostilidades. Entonces, yo creo... esta semana que comienza el lunes, es la última semana donde decidirán los equipos completar su roster. Sí. Y qué peloteros quedan definitivamente con ellos y terminan de bajar a todos los demás. Así es. Pero bueno, hay algunos peloteros que sabemos que son los que van a estar. Yo creo que es justo empezar hablando de los campeones mundiales. Vamos a ver si nosotros creemos que los cachorros están listos para repetir. Yo creo que los cachorros van a tener algunos problemas para repetir, pero vamos a empezar hablando del equipo campeón mundial. El equipo campeón mundial, pues, esencialmente mantiene su núcleo pelotero, con la excepción importante, creo yo, de Dexter Fowler. Dexter Fowler era un pelotero muy importante en este equipo y se fue para esta temporada y lo reemplazaron por John Jay. John Jay, que no sabemos si va a ser titular o, como están aquí proyectando, aquí yo estoy viendo un line-up proyectado de el Sporting News. El Sporting News está proyectando el siguiente line-up para los cachorros para el día inaugural. Ben Zobrist en el jardín derecho, Kyle Schwarber en el jardín izquierdo. Es importante ver a un Schwarber saludable desde el primer día, no lo que tuvimos de él la temporada anterior, que tuvo esa lamentable lesión. Aquí va a estar jugando desde el primer día en el jardín izquierdo. Chris Bryan, el MVP, en la tercera base. Anthony Rizzo en la primera base. Wilson Contreras, el venezolano, en la receptoría. Addison Russell en el shortstop. Aquí están poniendo a Jason Hayward en el jardín central. Y de octavo, Javier Báez en segunda base. El noveno, pues el pitcher del día. Entonces, esta pudiera ser una alineación. La otra alineación pudiera ser con Zobrist jugando la segunda base, con Jason Hayward jugando el right field y con John Jay entrando en el jardín central. ¿A ti qué te parece este line-up? ¿Tú crees como yo que realmente la salida de Fowler va a ser importante, sobre todo a la hora de producir carreras aquí en este line-up, o no? Yo creo que Fowler, si bien fue un factor importante para el equipo, no es la causa en el momento de que el equipo no pueda avanzar a la postrería de esta temporada. No es la culpa de esa falta. Dudo que sea ese el motivo. Si el equipo repite por todo lo demás que tiene. Yo no he dicho que no pasa a postemporada. Lo que estoy dudando es que repita como campeón mundial. Espérate. Eso es otra cosa. Recuerda que el line-up que tú acabas de mencionar, no solo el de los cachorros de Chicago, todos los line-up que tú quieras mencionar ahorita, ninguno para agosto, ninguno es igualito. Exacto. Y eso yo lo sé. Exacto. Siempre empezamos hablando de un line-up y ya en cuestión de 4 meses, el equipo tiene por lo menos 4 peloteros que son regulares que ni siquiera lo mencionamos en marzo. No creo que ese sea el caso de los cachorros. Yo creo que Schwarber, Bryan, Rizzo, el mismo Contreras, Addison Russell, Jason Hayward, todos estos van a estar en el line-up a menos que se lesionen. Exactamente. Ese es el caso. O que el rendimiento sea menor. Sí. Entonces, en vez de Contreras, vas a ver a lo mejor más a Montero. No lo sabes. Puede ser. A Miguel Montero. O pudiera. O a lo mejor entra Almora, o Almora le da más chance que a John Jay. Tampoco lo sabemos. O le pudieran dar chance. O este Matt Sur, que me parece un buen pelotero y puede mejorar bastante. Sí. O le pudieran dar algún chance a Schwarber en la receptoría también, porque él puede jugar de catcher. Okay. Exactamente. Y Javier Báez yo creo que va a tener, por lo que yo vi de Javier Báez en el Clásico Mundial, está jugando, bueno, un béisbol de altos quilates. Defensivamente... Pero que me recuerda, Javier Báez me recuerda mucho el caso de Vizquel, que a medida que avanzan las temporadas, el pelotero va mejorando de manera considerable. Sí, señor. Y se está convirtiendo en un mejor pelotero. Sí, señor. Y entonces aquí es la impresión que me da de Vice. Aquí están diciendo los analistas de Sporting News que hay razones para creer que pudiera estar cerca de tener una temporada de 20-20, es decir, 20 jonrones y 20 bases robadas. Y sobre todo es una garantía con el guante en segunda base. Mira, yo no sé si tú te acuerdas de esa jugada. Yo creo que es primera vez que yo la veo en el béisbol. Había un corredor, creo que fue en el juego contra República Dominicana. Había un corredor que se fue al robo. Él entró a cubrir en segunda el tiro de Molina, y antes de que llegara la bola, antes de que tocara el corredor, ya le estaba haciendo una seña a Molina así con la mano derecha. Tremendo tiro, lo sacamos y tal. Ese es un pelotero que está en el juego. Ese es un pelotero que para mí va a ser regular en este line-up todos los días. Bueno, el slide que hizo en tercera fue... Esos son unos reflejos, parecen como en esas películas de los superhéroes. Sí. Cuando en cámara lenta reaccionas, puedes llevar el control de todo. Sí. Como él quita la mano para esquivar justamente donde viene el guante, para luego meter la mano por el otro lado y tocar la base sin que lo toquen a él. Sí, sí, sí, sí. Eso fue realmente, son habilidades muy, muy interesantes y muy, muy... un valor adicional que tiene él como pelotero de ser una persona muy pendiente de las jugadas. Y le da la razón a los cachorros cuando enviaron a Starling Castro en ese cambio a los Yankees para darle a él la titularidad. En aquel momento parecía que Starling Castro era mejor pelotero que Javier Báez. Los dos eran unas figuras que venían surgiendo, pero ellos prefirieron darle la confianza a Báez y mandar a Castro a otro equipo. Y bueno, esto le está dando la razón. Bueno, la rotación proyectada, bueno, John Lester, que parece que no le pasan los años, Jake Arrieta, Kyle Hendricks, John Lackey y Mike Montgomery. Mike Montgomery está haciendo la transición del bullpen para ser el quinto abridor de la rotación. Yo creo que esta rotación todavía es muy solvente, a pesar de que tiene sus años, sobre todo los pitchers Lester y Lackey, pero yo creo que todavía pueden rendir, y yo creo que si no se presentan lesiones, esta es una rotación que tranquilamente los puede llevar a octubre, partner. Sí. Otro cambio importante, bueno, ya no tienen a Aroldi Chapman para este año. Exacto. Pero tienen a Wade Davis que viene de Kansas City. Exactamente. Otro cerrador con experiencia y muy solvente. Sí, señor. Bueno, Wade Davis y Pedro Strop haciéndole de setup, y también el venezolano Héctor Rondón, los dos van a hacer setup en el bullpen. Ok, ese es el equipo de Chicago. Yo creo que sí va a estar en octubre. No estoy seguro de que vaya a tener el mismo éxito del año que viene, pero del año pasado, perdón. Pero bueno, tienen a Joe Maddon, que Joe Maddon se las trae, ¿no? Y para mí los peloteros clave para el éxito de este equipo es dos veteranos, que son Hayward y Sobis. Si no empiezan a rendir como en años anteriores lo han hecho, el equipo va a verse bien afectado por esos dos peloteros. Sí, señor. Ellos cuentan con la experiencia, son peloteros ya de experiencia, de muchos años de campañas en Grandes Ligas, pero son parte de la columna importante, la columna vertebral importante de este equipo, y verlos mermar en el promedio al bate va a afectar bastante el resultado de este equipo. Ok, los peloteros más importantes, mejor rankeados a nivel de fantasy de los cachorros son en primer lugar el tercera base Chris Bryant, en segundo lugar Anthony Rizzo, el primera base. Estos dos son peloteros que normalmente se van en la primera ronda de la mayoría de los drafts. El número 3 es John Lester y el número 4 es Arrieta. Después vienen los pitchers Hendricks, Wade Davis, el catcher Wisoel Contreras y John Lackey. Esos son los peloteros que se van en ese orden de ranking en el fantasy. Bueno, vamos a hablar de tu equipo, León, los Rojos de Cincinnati. Los Rojos de Cincinnati, yo creo que, bueno, dejaron ir a una figura importante, su segunda base No, no lo dejaron ir a Phillips. Phillips, lo dejaron ir a Phillips. Lo cambiaron, pues. ¿No? Sí. Sí, estaban buscando cambiarlo de, así como cambiaron a Frazier en su momento y sí, cambiaron a Bruce después. Ellos estaban buscando cambiar también a Phillips y no conseguían cómo hacerlo. Ellos quieren darle luz verde a otros prospectos, entre ellos a José Peraza, y no encontraban el hueco para ubicarlo. Y por eso presionaron mucho para salir de Phillips, que al final llegó a los Bravos de Atlanta a cambio de unos prospectos. Entonces, ese tipo de movimiento, normalmente los equipos rebajan bastante la nómina, porque Phillips supongo que ganaba bastante dinero. Y entonces, bueno, ese dinero pues le va a permitir flexibilidad, sí, pero, el día de mañana. Sí, pero en ese movimiento, los Rojos terminan pagando una parte todavía del sueldo de Phillips. Okay. Con todo y el cambio. Ah, bueno, ok. Es parte del arreglo, o sea, lo que buscaron es salir de él, en pocas palabras. Necesitaban abrirse paso, y Phillips ya para los Rojos era una incomodidad. Pues no era, es un pelotero que se lesiona con cierta facilidad, tiene problemas en la pisada, y sabían que en el año va a tener ese problema. Tiene un problema serio en el no sé si es una fascitis plantar o es un problema del empeine, pero tiene problemas que con facilidad se lesiona en el pie. Okay. Entonces el equipo se rejuvenece mucho más con la subida de Peraza y algunos prospectos que han traído. Aparte que tienen la rotación más joven de todas las grandes ligas. Ah, de eso te quería hablar. Primero te voy a presentar este line-up a ver qué te parece. Billy Hamilton, que para mí es el pelotero más rápido del béisbol, en el center field. Zach Cozart en el shortstop, Joey Votto en la primera, Adam Duvall en el left field. Este pelotero que no lo conozco, León, Scott Schebler en el right field. Sí. ¿Qué me puedes decir de este? Ya fue subido el año pasado. Ajá. Viene de las granjas de los Rojos de Cincinnati y tiene poder. Sí, aquí lo están poniendo en quinto bate. Dio 15 jonrones el año pasado. Ok. Entre las menores y las grandes ligas. Pero creo que se va a ganar el puesto de regular con el equipo por su bateo. Bueno, aquí lo están poniendo como quinto bate. El venezolano Eugenio Suárez en tercera base, que yo creo que fue una sorpresa agradable Eugenio Suárez el año pasado. Devin Mesoraco en la receptoría y José Peraza en segunda base. José Peraza, bueno, Devin Mesoraco reaparece después de 2 años con problemas en la cadera. Finalmente se le hizo un trasplante de cadera y afortunadamente ya está jugando en Spring Training sin mayores dolencias, a esperar que tome forma. Es un pelotero que también palea bastante, batea, tiene buen contacto. No necesariamente va a ser siempre un pelotero receptor, a pesar que es catcher, no siempre va a ser catcher porque debe, por venir de esa lesión, seguro que le van a limitar la cantidad de juegos. Y es posible que lo ubique en el outfield en varios partidos. Bueno, y José Peraza, que es nuestro compatriota, que bueno, está asumiendo esa responsabilidad de jugar en la segunda base desde el vamos. Sí, José Peraza fue subido en varias oportunidades durante la temporada. Lo subían, lo bajaban, más que todo para reemplazar, en el caso como te contaba lo de Phillips, lo subían y lo bajaban por lesión de Cozart, lesión de Phillips, y cada vez que reaparecía el pelotero, volvían y lo volvían a descender a las menores. Pero finalmente, cuando Cozart se lesionó, que tuvo que salir por todo el resto de la temporada, se le dio la oportunidad a Peraza, y prácticamente desde julio hasta que terminó la temporada no bajó de 360 a 370. Estuvo fenomenal al bate y causó tan grata impresión que ya lo consideran regular en el equipo. Y están recomendándolo, muchos analistas que he leído por ahí, están recomendando de que se contrate a Peraza, los managers en Fantasy, porque tiene esa combinación de poder ocasional con posibilidad de robar base. Entonces, si bien no es un pelotero que te va a dar 30 jonrones y 30, pero sí te puede dar a lo mejor unos 12 o 15 jonrones y unas 15 o 20 bases robadas, que es muy bueno para fantasy. ¿Ok? Sí, lo más importante es el promedio al bate. Sí. Es un pelotero que debe batear por encima de 300. Eso es lo que esperan los rojos que haga. Sí, señor. Bueno, y la rotación entonces, aquí están poniendo de número uno a Scott Feldman, de número dos al zurdo Brandon Finnegan, este vino un cambio. De número tres, aquí pone un zurdo a Amir Garrett. De número cuatro, a otro zurdo, Cody Reed. Y de número cinco, a una sorpresa para mí, que es Bronson Arroyo, que ya jugó con este equipo. Sí, quiso volver y se está ganando el puesto. Es evidente que uno de ellos va a salir cuando Desclafani reaparezca con los rojos de Cincinnati, que tiene una dolencia. Desclafani es indudablemente el mejor pitcher que ellos tienen, según en el papel, pues, para el equipo, pero por cuestión de una lesión, él debe debutar alrededor de abril o mayo. Bueno, pero es una rotación que si quitamos a Arroyo, es una rotación bastante joven en promedio. Totalmente, 100%. Sí. Bueno, Feldman no, Feldman ya es un pelotero veterano, se le está dando una oportunidad. Lamentablemente los rojos tuvieron que negociar a este pitcher Strally, que vino de San Diego el año pasado, y fue extraordinario la labor que hizo Strally con los rojos, y lo terminaron cambiando. Eso fue una emergencia. Cuando muere el pitcher Fernández de los Marlins se quedan sin un abridor importante y salieron al mercado a buscar a este señor. Los Marlins indudablemente entregaron algunos peloteros que pueden ser claves para el futuro de los rojos eventualmente, pero esa fue la condición. Seguro que de alguna manera hay algún arreglo económico donde los rojos pudieron haber bajado la nómina bastante al entregar este pitcher, pero les entregaron un pitcher que viene de una temporada extraordinaria. Es un pitcher que deben tenerlo muy en cuenta los que van a jugar el fantasy, seguirlo muy bien, porque su desempeño el año pasado fue fabuloso y no hay razón para que este año no continúe con esa trayectoria que estaba llevando. Ok, entonces es bueno que es una pérdida, para mí es una pérdida que para el equipo, porque los rojos lo habían convertido en un lanzador confiable después de haber venido de varias temporadas flojas con el San Diego. Ok. Y en el bullpen están poniendo... Ahora se espera que Scott Feldman, primero, que esté saludable, y segundo, que logre la buena forma que él tuvo en ciertas presentaciones cuando jugaba con el Texas. Dale. Entonces esperemos que ellos ponen a Scott Feldman como su primer pitcher. Sí. Claro, es su primer pitcher por la experiencia. Pero por el desempeño que yo he seguido en este sprint training, la labor de Amir Garrett y la labor de Cody Reed no se quedan muy atrás, y espero que sean de grata, que tengan una temporada de verdad que nos den gratas satisfacciones, especialmente los que siguen a los rojos de Cincinnati como yo. No son muchos, León, no son muchos los equipos que tienen tres zurdos en la rotación. Es verdad. Sí. Por eso que se piensa que uno de los dos puede ser reemplazado cuando vuelva Antonio Desclafani. Bueno, lo ideal sería que fuera Bronson Arroyo y pasara Arroyo al bullpen, relevo largo, ¿no? Es posible, falta ver. Recuerda que estos son un mes de, como se dice, de evaluar todavía peloteros. Todavía el clima no es favorable para jugar béisbol. Todavía los rojos van a jugar en estadios a temperaturas por debajo de 15 grados. Así que la efectividad de los pitchers no es la mejor en los primeros meses del año, en el primer mes del año, digamos, en abril. Ya mayo ya empieza lo que se dice, ya tú puedes empezar a ver los resultados de los lanzadores que empiezan a tomar un mejor ritmo. Por eso les recomiendo a los que juegan el fantasy que no se desesperen cuando un pitcher abridor en el mes de abril no tiene resultados favorables. Si ustedes lo tomaron entre sus primeros lanzadores como top, confíen en él, porque los mejores resultados van a aparecer muy pronto. No se desesperen. Si quieren, déjenlos en el banco. Si no confían mucho en ellos y le va a quitar puntos, déjenlos en el banco. pero no los suelten tan rápido, solamente porque al pitcher abrió un juego y le hicieron 6 carreras en 2 innings, o le hicieron 10 carreras en 4 innings, cosas así. Hay que tener un poco de paciencia, especialmente en estos días de abril que juegan con climas muy fríos y los brazos no están en su mejor momento. Ah, León, mira, te pregunto, este bullpen, cerrador Raisiel Iglesias, setup Drew Storen y el otro setup Michael Lorenzen, ¿qué conclusiones tiene? ¿Qué te da confianza? Raisiel Iglesias 100%. Ok. Me parece excelente. Lo que pasa es que ellos estuvieron usando a veces a Singrani y estuvieron usando también a Mike Lorenzen como cerrador en diferentes momentos. Ajá. Es cuestión de ver si la manager Price decide usar el comité o se transa directamente con Raisiel Iglesias. Tú sabes que no hay nada peor para un manager de fantasy que un cerrador por comité, porque tú nunca sabes cuándo va a lanzar tu cerrador y si va a tener oportunidades de salvar o no. Es posible, sí. Es posible que sea cierto. Yo por lo menos, yo siempre he tenido fe de que Raisiel Iglesias en algún momento en la temporada lo convierta en abridor, otra vez. Ok. Aroldis Chapman llegó a las Grandes Ligas con la etiqueta de ser abridor. No tenía cupo con los Rojos, lo pusieron a cerrar y fue cuchillo. Y se ganó el título de cerrador y aparentemente quedó ahí como cerrador. Pero yo estoy seguro que si tú lo conviertes en pitcher abridor, no lo va a hacer mal. Y no le dieron el chance, no le han dado el chance. Raisiel Iglesias también pudiese ser un buen abridor. Pero en este momento aparentemente los Rojos necesitan bullpen y creo que lo van a utilizar en esa posición. Ojalá hagan con Raisiel Iglesias como llegaron a hacer con otros pitchers en el pasado de otros equipos que estaban en el bullpen, pero una vez que su brazo está más fortalecido, entonces lo convierten en abridor y así evita de que el pitcher caiga en lesiones más fáciles que lo lleven hasta la operación Tommy John. Bueno, a nivel de fantasy, la primera escogencia a nivel de ranking de este equipo es Joey Votto. Pues ahí no hay ninguna duda. Sí. 315 de promedio, 92 anotadas, 28 jonrones y 90 empujadas. Ha bajado un poquito quizás las empujadas, pero sigue siendo un caballo, como se dice ahí, un pelotero constante que te va a dar porcentaje envasado, te va a dar por medio el bate, te va a dar anotada y te va a dar empujada siempre porque va a batear de tercero en ese line-up. El segundo en el orden es Billy Hamilton, sobre todo por la cantidad de bases robadas. Es muy, muy extraño ver en el béisbol de hoy un pelotero que robe tantas bases como Hamilton. El tercero, me sorprende un poco, es José Peraza, tan arriba en el ranking de fantasy, pero sí, es el tercero de este equipo. Y el cuarto es Adam Duvall, con sus 28 jonrones y 85 empujadas. Lo malo de Duvall fue el porcentaje de bateo, que fue apenas de 2.37, León. Sí, se ponchó bastante también. Ok. Lamentablemente, sí, bajo bateo, pero tuvo la primera mitad del año estuvo mucho más efectivo. Fue los últimos 2 meses que ya empezó a darle el cansancio y desmejoró muchísimo. Bueno, vamos a ir con otro equipo que siempre está en la pelea, que son los Cardenales de San Luis. Los Cardenales dejaron a ir a una insignia de este equipo que era Matt Holliday, ya no está con ellos este año. Su line-up proyectado para esta temporada es el recién llegado Dexter Fowler, que ellos dicen de que va a batear de abridor jugando de center field, a Ledmys Díaz, uno de los mejores campocortos jóvenes que hay en el béisbol, bateando de segundo, Matt Carpenter en tercera base, Stephen Piscotty en el right field, Yadier Molina todavía en la receptoría, hemos visto todo lo que hizo en el Clásico Mundial, Johnny Peralta en tercera base, Randall Grichuk en left field y Colton Wong en segunda base. A ver, ¿qué te parece este equipo de los Cardenales? Yo sé que este no es tu equipo favorito precisamente, tú le tienes un poquito de piquiña a este equipo. En general es básicamente, me parece el mismo equipo del año pasado, un equipo muy bateador, tuvo mucha mala suerte el año pasado porque se le lesionaron 2 de sus principales abridores, que era este lanzador Lance Lynn y el otro lanzador es Wacha. Michael Wacha. Tuvieron, Y tuvieron lesiones que lo sacaron prácticamente por el resto de la temporada, y eso lamentablemente, cuando tú pierdes a esos dos lanzadores, el daño que le produce al equipo es ya demasiado difícil de superarlo con lo que tiene. Pues hay que tener un poco de suerte o algo oportuno. Es posible que este año reaparezcan en mejor condición y le van a dar más calidad. Es un equipo que dependía del pitcher García, ¿cómo se llama él? Jaime García. Jaime García. Un pitcher que a mí no me termina de convencer. Tiene de repente una salida muy buena, el otro la otra salida no es tan efectivo. Pero él salió del equipo. ¿Viste, Demón? ¿Ya salió del equipo? Sí. Carlos Martínez sí sigue, ¿no? Sí, la rotación proyectada es... A Carlos Martínez lo vimos lanzar en el Clásico Mundial para... Sí, y entonces están proyectando que va a ser el abridor en el día inaugural. Carlos Martínez. Ok. Uno de los lanzadores pues jóvenes que tiene mejor proyección y ya está establecido en esta rotación. De hecho, lo están poniendo como número uno porque ya Adam Wainwright está de salida y lo están poniendo como número tres. El segundo abridor es... Para mí, Wainwright, como tú dices, está de salida. Sí. Ah, pero hay un factor importante. Hay una noticia muy mala que recibió los Cardenales de San Luis. Ajá. Que es la lesión del lanzador Alex Reyes. Sí. Él no está en esta rotación. Pitcher, sí. Ese era un pitcher con el que ellos contaban muchísimo. Ese era su prospecto temporada. Número uno. Sí, sí, sí. Sí, señor. Sí. Y eso fue un golpe. Eso es un golpe ya sin empezar la temporada. Ya es un golpe fuerte para el equipo. Sí, Tommy John. Entonces, sí. Bueno, no está en los planes para este año. Hablaremos de él de nuevo en el 2018. El segundo en la rotación es Mike Leake. El tercero es ahora Adam Wainwright, que era el líder hasta hace un par de años esta rotación. Michael Wacha, que está de regreso después de su lesión. Es un buen lanzador, vamos a ver cómo regresa. Es el número 4. Y Lance Lynn, que también estuvo lesionado, como tú dijiste, es el número 5. Sí. Es un misterio este equipo. Sí. Tiene los nombres, pero no sabemos al final cómo estarán los brazos de Wacha y de Lynn. Y el que vino de los rojos, Mike Leake. Sí. Sí. Ok, el cerrador, aquí hay que estar muy pendiente de este del pelotero, que es el coreano Seung Hwan Oh. De este muchacho se dicen, bueno, maravillas de lo que hizo en la Liga de Corea, y que bueno, supuestamente, bueno, viene a encargarse desde el primer día de ser el cerrador de este equipo, León. Qué bueno, interesante. Sí. Va a ser una dupla muy buena con el veterano ya cerrador de antes, Trevor Rosenthal, sí. Que seguro que va a estar ahora como va a ser el setup. Va a ser el setup junto con un conocido tuyo que es Jonathan Broxton. También va a estar ahí en la hora del setup. Ajá. Ajá. Está bien. Bueno. Sí. ¿Qué podemos esperar de los Cardenales de San Luis? Que si están saludables, pues le van a dar pelea a los punteros. Pero... no creo que todavía estén como para pelear el primer lugar, pero sí van a estar ahí como siempre, en un 1-2. Bueno, que cambiando de división, ¿qué podemos decir de los Mets de Nueva York? Los Mets tienen para mí, si Matt Harvey regresa, y regresa en buenas condiciones, yo creo que esta es la mejor rotación del béisbol. Siempre que hablemos de los Mets, tenemos que empezar hablando del pitcheo. Noah Syndergaard. No a Syndergaard, que yo creo que en cualquier momento va a ganar el Cy Young de la Liga Nacional. Es el número uno para este año. Jacob deGrom es el número dos. Par de estrellas y los dos jóvenes. Noah Syndergaard se la pasó toda la temporada de descanso haciendo pesas. Ajá. Así que lo que vas a ver es un tipo todavía más fortalecido en el brazo. Posiblemente sus lanzamientos estén todos por encima de las 96, 97 millas por hora. No, y vi por ahí una noticia que los equipos se tienen que preocupar porque Thor, como le dicen a él, perfeccionó el cambio de velocidad. Así que imagínate una recta de esa 98 y después te viene con un cambio a lo mejor a 80 millas o 85 millas. El zurdo Steven Matz es el tercero. Matt Harvey, que aquí es donde vienen las dudas, cómo va a venir después de la operación de esa lesión extraña que tuvo, que no era del brazo, que era un músculo de las costillas, pero que le estaba presionando un nervio y entonces el nervio le afectaba el brazo. Entonces salió, lo operaron el año pasado y bueno, vamos a ver cómo regresa. repito, si Matt Harvey, que aquí lo están poniendo de cuarto, anteriormente era el primer abridor, regresa en buenas condiciones, los Mets son número puesto para mí para ganar la división del Este. Y de quinto están poniendo un pitcher que no conozco, que es Robert Selman. Robert Selman, pues es un prospecto, habría que ver cómo le va, porque el quinto abridor, que era Bartolo Colón, fue cambiado a otro equipo. Entonces, ¿ahí aparece Zach Wheeler? ¿No reaparece este año? Sí, pero está en el bullpen, va a ser relevo largo. Ajá, así la cosa. Pero si este muchacho Selman no da la talla, pues yo creo que el quinto abridor inmediatamente van a poner a Wheeler de nuevo. Y Wheeler es un pitcher, antes de que le hicieran el automillón, bueno, era un pitcher de cabecera, man. Era un pitcher extraordinario. La rotación, solamente con Syndergaard, DeGrom y Mats, tiene de verdad un trío de verdad que me recuerda a la época de Maddox, Glavine y Smoltz. Sí, señor. Tres lanzadores que pueden lanzar, ganar más de 15 juegos. Sí, lo que no me gusta, honestamente, es la batería, pues. Ajá, no me convence tanto. Ahí vamos. No. Tienen nombres, pero es muy, muy, muy débil, me parece. Son peloteros que no son consistentes. Sí. Entonces, ¿qué puede pasar? Que uno esté caliente y el otro esté frío. Cuando el otro empieza a batear, el otro se enfría. Sí. No es ese teamwork que vemos en otros equipos. Yo no lo veo en los Mets. Bueno, por ejemplo, en este line-up que están poniendo aquí, no están poniendo a David Wright. No lo están poniendo, no. que es el capitán de este equipo. Están poniendo a José Reyes en tercera base, a Granderson en el center field, a Céspedes, que firmó contrato, en el left field, a Jay Bruce como cuarto bate en el right field, a Neil Walker en segunda base, a Drúbal Cabrera en el shortstop, Lucas Duda en primera base y Travis d'Arnaud, el catcher. Como dices tú, es una batería que tiene sus dudas. Yo tengo mis dudas en el veterano José Reyes, en el más veterano todavía Curtis Granderson, que pueda cumplir como en otras temporadas. Jay Bruce se poncha mucho. Y Neil Walker, para mí, quinto bate Neil Walker, no estoy muy convencido. Yo pondría... todos esos jugadores que nombraste, los he tenido una que otra vez en mi equipo fantasy. Sí. Y nunca fueron jugadores que yo considero que me dieron grandes satisfacciones. Los tuve, los mantuve por una época. En algunos momentos buscaba cambiarlos, pero no encontraba con qué sustituirlo por alguna razón. Pero honestamente te digo, no son en el papel. Van a tener sus buenos momentos, lo que te digo. Van a batear, pero no es un teamwork con el que tú dices, oye, esta batería mete miedo. No mete miedo. No es un line-up como tú puedes decir los Nationals o los Cachorros de Chicago. No lo es. Claro, cuando tú tienes de repente pasado Alex Reyes y va a batear Céspedes y dice, bueno, aquí hay chance de que haya carreras y tal. Sí. Es verdad. Sí. Y Curtis Granderson es un bateador. Muchas veces cuando lo ponían de primer bate, daba bastantes jonrones. Pero te lo que da siempre más de 20 jonrones en la temporada. Pero se poncha mucho también. Sí. Bueno, así el que... cerrador es el conocido Jeury Familia, el dominicano. Sí. Los setups son Addison Reed y Jerry Blevins, derecho y zurdo. Entonces, este equipo va a llegar tan lejos como la rotación abridora le permita. Sí. La ventaja es que con estos abridores, tú siempre, en promedio, vas a tener siempre oportunidad de ganar los juegos, porque no necesitas hacer muchas carreras, ¿verdad? Tú no necesitas hacer 6, 7 carreras para ganar. Es una gran ventaja. El primer rankeado en el Fantasy es el pitcher Thor, Noah Syndergaard. El segundo, el cubano Yoenis Céspedes. El tercero, Jacob deGrom. Y el cuarto, el cerrador Familia. Entonces, todos esos peloteros los pueden agarrar sin ningún tipo de duda en lo que es el Fantasy. Vámonos entonces a hablar, ¿te parece?, de los Nacionales de Washington, que debe ser el equipo que pelee con los Mets esta división nuevamente. No pudieron... El año pasado se le lesionó Strasburg en la postrimería y fue un golpe muy, muy fuerte para el equipo, porque estoy seguro que de haberlo tenido sano, el equipo hubiese avanzado más en la lucha por el campeonato. Sí, y esta vez tienen a Strasburg, pero resulta que no tienen para el día inaugural a Max Scherzer, que era el número uno de esta rotación. Sí. Y eso siempre es malo para cualquier manager. Entonces... Max Scherzer, que estaba proyectado para abrir el juego inaugural, no va a estar listo todavía. Stephen Strasburg, aparentemente sano, pues entonces es el segundo en la rotación. Gio González. Yo espero, que Scherzer en algún momento de abril lo abrir. Sí, pero no para la primera semana. Lo pueden agarrar en el Fantasy, pero estén pendientes con eso, que en la primera semana no va a estar disponible. Stephen Strasburg es el segundo, Gio González es el tercero, Tanner Roark es el cuarto, y Joe Ross, que es un lanzador que están hablando mucho de él, recomendaciones para Fantasy, este tipo de lanzadores que no tienen mucho cartel, que son el quinto de una rotación, pero que tienen mucha calidad. Y entonces son peloteros que ustedes pueden esperar a las últimas rondas del Fantasy, y cuando están saliendo los peloteros de menos nombre, aparece entonces este lanzador Joe Ross, que tiene, repito, mucha calidad. Entonces tiene 23 años y tuvo 7-5 y 3.43 de efectividad con 93 ponches en 105 innings. Es un lanzador que lo pueden agarrar con confianza, ¿ok? Y le va un a dar... Un equipo que lo respalda con el bateo debe tener bastante mejor suerte que en otros equipos. Así es. El line-up, este sí es un line-up que va a hacer muchas carreras. Adam Eaton en el center field, Trea Turner en el shortstop, Daniel Murphy en segunda base, Bryce Harper en el right field, Anthony Rendon en tercera base, Jason Werth en el jardín izquierdo, Ryan Zimmerman en la primera base y Matt Withers, que llegó como agente libre, catcher. Se le fue Wilson Ramos, que todavía está lesionado. Se le fue, pues dejó un hueco importante pues en la receptoría, y entonces contrataron a este veterano que viene en los Orioles de Baltimore. Los Orioles no le ofrecieron un contrato debido a la lesión que tiene en el codo, que tenía en el codo, pues aquí ya se supone que está recuperado, pero bueno, los Orioles prefirieron contratar como agente libre a este pelotero Castillo, Wellington Castillo, y Witten se quedó sin equipo, entonces firmó con los Nacionales y va a estar ahí todos los días en la receptoría. Este es un line-up que, a pesar de que no está Wilson Ramos, pues debe hacer muchas carreras. Trea Turner, bueno, el año pasado llegó como una exhalación ahí, y en los meses que estuvo un poquito más de la mitad de la temporada, en esos meses, si tú lo ves mes por mes, fue el mejor pelotero del Fantasy. Y es elegible como shortstop, lo cual es una ventaja, porque esta posición del shortstop no es una posición donde haya mucho valor a nivel de Fantasy. Entonces, no, pero en este momento, tanto Trea Turner como Corey Seager se transforman en dos grandes peloteros para varios años en el béisbol. Así es. Juegan el shortstop. Así es. Son peloteros que yo creo que de la segunda ronda no deberían bajar. En una liga de más de 10 a 12, de 10 a 14 equipos, el Trea Turner debe ser tomado en las primeras dos ronda. Estoy de acuerdo contigo. Lo considero. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, la gran estrella sigue siendo Bryce Harper. Tuvo un bajón el año pasado, pero la mayoría de los analistas dicen de que este es un año donde va a rebotar. Entonces es el primero es el primero que se va en la ronda de fantasy de este equipo. El segundo es el mencionado Trea Turner, el tercero es Max Scherzer y el cuarto es Daniel Murphy. Yo tengo mi duda un poquito con Murphy, porque ya le deben empezar a pegar los años, ¿no? Pero el año pasado una excelente temporada, 315 de promedio. Hasta julio estuvo bateando, rondando los 400 puntos. Sí, señor, 92 anotadas, 22 honrones, 94 empujadas. Entonces, si no le pegan los años, pues es un excelente defensor de la segunda base. Y bueno, y la segunda base, que también es una posición donde no hay muchos bateadores de poder. ¿Okay? Como él. Es el equipo de los Nationals. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de los Marlins. A ver, ¿qué pasa con los Marlins este año? Los Marlins tienen, pues como siempre, a su gran estrella, que es Giancarlo Stanton, pero hay más razones para estar pendiente de los Marlins este año. Oye, no tengo aquí el line-up. No tengo aquí. Simplemente, bueno, de que Christian Yelich, hay que estar pendiente de él. Es un pelotero que ya maduró, que va a estar jugando en el center field. Batió 21 jonrones el año pasado con 98 empujadas. Y yo creo que este es un pelotero que... El primer bate es Dee Gordon, ¿verdad? Dee Gordon, sí. Dee Gordon debe ser el primer bate. Sí, señor. No tengo aquí... Martín Prado debe ser el segundo bate. No tengo el line-up proyectado, pero Yelich... Debe ser así, Dee Gordon, Martín Prado, que no creo que esté listo para el juego inaugural por la por la lesión que tuvo en el juego del Clásico Mundial, donde tuvo un tirón fuerte del ligamento de la pierna. Sí. Y prácticamente esa rotura de ligamento le va a dar varias semanas fuera del juego. A lo mejor ese puesto lo ocupa Miguel Rojas, pero ya no estaría bateando en la parte de arriba del line-up. Correcto. Tienen muy bueno con Christian Yelich, Giancarlo Stanton. Bueno, este catcher, JT Realmuto, un buen bateador, muy buen bateador. Giancarlo Stanton, el problema que tiene son las lesiones y los pelotazos que le dan, pero si Giancarlo Stanton está sano, es una garantía de alrededor de 30 jonrones y más de 100 empujadas. ¿Okay? El shortstop es el cubano Echavarría. No es ninguna estrella, pero ahí juega todos los días y hace el trabajo sobre todo defensivo. Hay otro cubano que es Marcelo Osuna, que debe estar jugando todos los días también en el jardín izquierdo. Y bueno, sí, como dije, Yelich en el center field. Yo creo que va a ser la temporada mejor de la carrera de Yelich. Peloteros ahí en el banquillo, como dijiste tú, Miguel Rojas, Derek Dietrich y el eterno Ichiro Suzuki, también en el, sí, ahí en el mix, buscando entrar a los libros de los récords. Sí, él ya batió su hit número 3000, pero ¿qué más le queda por hacer? No te sé decir. No, de seguir subiendo en esa lista y meterse entre los 10 primeros de la historia. Bueno, sí. Ya todos sabemos lo que pasó, pues lamentablemente perdieron a José Fernández en circunstancias trágicas. Entonces la rotación va a estar encabezada por Edison Volquez. Aquí también está Wei Jin Chen, está Adam Conley, que vino de un cambio. Está Tom Coller y está el que tú mencionabas, Dan Straley. No es una rotación, sí, del otro mundo, pero bueno, con lo que tú me estás recomendando, yo voy a estar pendiente de este muchacho Straley, a ver qué va a pasar con él. El cerrador es AJ Ramos y tiene como setup a Brad Ziegler y a Junichi Tazawa, el japonés. ¿Qué puede pasar con los Marlins? Bueno, es un equipo que yo lo veo ganando. Ese Tazawa creo que viene de los Mediarrojas, ¿no? Sí. De Boston. Sí, yo veo quizá este equipo jugando para 500, León, 80 y 80 más o menos. No lo veo mucho más allá. Me parece que sería un loco. Sí. Para no cansar mucho a la gente, vamos a hablar de, ya hablamos de los Cardinals, entonces vamos a hablar del último equipo que vamos a hablar hoy, que va a ser los Piratas de Pittsburgh. Los Piratas de Pittsburgh estuvieron en el juego de Wild Card en el 2014 y en el 2015, y en la última temporada pues estuvieron fuera, tuvieron lesiones, tuvieron una temporada baja de Andrew McCutchen, tuvieron problemas con la rotación, en fin. ¿Qué debería pasar con los Piratas este año? Pues que mejoren, porque ellos tienen mucho. Este es mi equipo favorito para esta temporada. Mira, fuera, yo quiero que ganen los Rojos, pero este es el equipo que yo digo que va a ganar la división. Okay. Es mi opinión. El line-up proyectado, Josh Harrison en segunda base, pelotero joven, pelotero de gran calidad. Otro pelotero joven que es candidato a novato del año, Josh Bell en la primera base. McCutchen vuelve a batear de tercero, pero ahora en el right field. Starling Marte va a jugar en el center field. Gregory Polanco en el left field. Estos tres peloteros para mí son el mejor outfield de las mayores. Todavía son el mejor outfield de las mayores. David Freese en tercera base, nuestro compatriota Francisco Cervelli en la receptoría y Jordi Mercer en el shortstop. Este es un line-up que debe hacer muchas carreras. Tiene peloteros que se envasan, tiene peloteros de velocidad. Josh Bell, se habla muy bien de él. Le van a dar la oportunidad en primera base desde el primer día. Y él es, junto con Tyler Glasnow, es el mejor prospecto de esta organización. Entonces, esta es una organización que siempre, por razones presupuestarias, siempre ha confiado mucho en sus granjas y no hace grandes contrataciones de agentes libres ni nada de eso porque no tiene los recursos, pero sí tiene unas buenas granjas y siempre está trayendo peloteros jóvenes, y Josh Bell es uno de ellos, y también lo fue Gerrit Cole y también lo es Jamison Taylor, que es el segundo en la rotación. La rotación está encabezada por Gerrit Cole, candidato a ganar más de 15 juegos. Jamison Taylor lo sigue también, lanzador joven. Iván Nova, el conocido que era de los Yankees, es el tercero en la rotación. Juan Nicasio es el cuarto. Y Chad Kuhl es el quinto en la rotación. Tengo mis dudas aquí en el cerrador. No conozco a este cerrador, Tony Watson. y sus set-tops son Antonio Bastardo y Daniel Hodgson. Si le van a dar la oportunidad de cerrar es porque es un buen lanzador, pero ahí yo pongo mi interrogación ahí. Obviamente en el béisbol de hoy en día es muy importante tener un cerrador de garantías, pero bueno, la rotación, por lo menos los primeros tres pitchers son pitchers que garantizan a mi manera de opinar. A ver, León, ¿qué te parece los Piratas? ¿Por qué lo estás dando de favorito? Excelente, una lástima que el equipo tuvo tantas pérdidas el año pasado. Sufrió mucho con lesiones de varios de sus lanzadores, inclusive se le había ido Liriano, y para colmo, después que se va Liriano, tienen problemas con otro lanzador que se lesiona. No recuerdo ahorita a quién me refiero, qué lanzador decayó, es justamente cuando él había dejado el equipo, y el equipo quedó muy muy mermado. Subieron a varios de sus prospectos y dieron la talla. Causaron muy buena impresión. Este año van a estar con más experiencia. Creo que es el equipo más aguerrido. Yo lo doy entre los favoritos, honestamente. Tienen de todo. Tienen un abridor que lo van a subir en algún momento, que se llama Tyler Glasnow. Sí. Muy bueno también. Sí. Hay que tenerlo muy en cuenta. Tienen a este Adam Frazier, un bateador también, un muchacho que también promete ser una de las estrellas. O sea, hay peloteros. Austin Meadows también, hay peloteros que hablan muy bien de ellos, y en algún momento los van a ser subidos. No tiene punto flaco, honestamente. Es un equipo que depende simplemente de la salud. Ahí los jugadores están, tienen todo para triunfar. El año pasado salieron como grandes favoritos y las lesiones lo dejaron a un lado, se cayeron, pero feo. Así que como ese es la clave de todos los equipos de Grandes Ligas, son sufrir la menos cantidad de lesiones posible. Definitivamente. Tú puedes hablar de un equipo en el papel, pero cuando estamos ya en agosto y empezamos a analizar, vas a ver que hay equipos que hablamos muy bien de ellos, que por las lesiones que sufrieron sus peloteros, fueron mermados y fueron prácticamente eliminados de la contienda. Ok, y el primero en el ranking de Fantasy es el jardinero Starling Marte. Tremenda temporada el año pasado, 2.96, 85 anotadas, 13 honrones, 65 empujadas y 44 bases robadas. Atención con Starling Marte. Gregory Polanco es el segundo y Andrew McCutchen, que era la estrella de este equipo, por su bajo rendimiento el año pasado, ahorita está de tercero en este ranking. El cuarto es el lanzador Gerrit Cole. Entonces, como McCutchen es candidato a rebotar, estén muy pendientes porque en los fantasy que ustedes se metan, no va a estar Andrew McCutchen en las primeras rondas. Entonces pudieran estar aprovechando, a lo mejor en una cuarta ronda, en una quinta ronda, pudieran estar agarrando lomito. Andrew McCutchen, bueno, uno de los mejores peloteros del béisbol, que tuvo una mala temporada, pero que debería estar nuevamente, como dije yo, rebotando. Bueno, León, lo dejamos hasta aquí entonces, para continuar la semana que viene. Suficiente, sí. Sí, la semana que viene analizamos la división del oeste y empezamos con la Liga Americana. Yo le recuerdo a la audiencia que nos siga por la cuenta de Twitter, que es @2DADEL9NO, @2DANoveno en números. El blog es Segunda el Noveno, esta vez en letras, .blogspot.com, y estamos también en iVoox. León, entonces, menos mal que ya retomamos la rutina de esto, vamos a ver si podemos continuar semanalmente con esta tertulia tan sabrosa, y será hasta la semana que viene. Chao. Chao. Can you catch? Will you hold the ball? When you step to the plate, will you swing and fall? If you play, you gotta know how it's done. Can you catch? Can you hold a hard one? I mean, baby, do you know the game? I mean, baby, do you know the game? I'm a big league pitcher. Can you catch the hurl? It's all about. Do you, baby? can do.